Radio Alhama en internet y las noticias de alhama.com. Radio Alhama en internet, una radio para compartir. Tras la sintonía de entrada de nuestro director, Juan Cabezas, nos vamos a sumergir en uno de los textos que se han publicado en nuestra web, alhama.com. Así es, nos vamos a detener en una publicación bastante reciente, del 21 de diciembre, que la verdad es que invita mucho a la reflexión en estas fechas. Sí, totalmente. Se trata de un texto de la sección Espacio Literario, que además viene firmado por Luis Hinojosa Delgado. Y el título ya es una declaración de intenciones. Desde luego, es una pregunta muy, muy directa. ¿Habrán matado la paz? Uf, una pregunta potente, sí. El autor además empieza de una forma muy sensorial, ¿no? Sí, buscando los aromas y los sonidos de una Navidad que él considera auténtica, la que muchos recordamos, imagino. Ciel. Eso es. Él mismo lo dice, que no busca luces ni ruidos ni adornos para el portal. Y bueno, tampoco busca, y esto me parece muy interesante, palabras huecas de amigos que hoy me recuerdan para volverme a olvidar. Vaya, esa frase es demoledora, ¿eh? Sí, es una crítica muy clara a cómo a veces la celebración pierde toda su esencia, ¿no? Se queda en la superficie. Totalmente. Y en esa búsqueda de lo que es esencial, de lo auténtico, de las melodías navideñas de violines y guitarras, como él dice, pues ahí es donde el poema llega a su punto más alto, a su clímax. A ver. Busca en el aire a los ángeles, a esos ángeles que un día, pues, anunciaron la paz al mundo. Pero el final no es precisamente esperanzador. No, para nada. El final es, bueno, es desolador. Y te deja pensando muchísimo. Sí. Voy a citar las últimas líneas que dicen, pero han enmudecido. Hoy solo suenan cañones. Uf. Y termina con la pregunta del título. ¿Habrán matado la paz? Es que es una reflexión muy profunda y, por desgracia, muy actual. Sin duda. Es un poema que utiliza esa nostalgia de la Navidad, ese recuerdo casi infantil. Claro. Para plantear una de las cuestiones más universales y más urgentes que tenemos. La verdad es que es un texto magnífico. Se puede leer, por supuesto, íntegramente en alhama.com. Y con esa reflexión sobre la paz, yo creo que nos tenemos que ir despidiendo por ahora. Sí, ya estamos preparando el comentario de la siguiente noticia que están elaborando nuestros compañeros de la redacción. Pues sí, continuamos trabajando, como siempre, bajo la dirección técnica de Juan Cabezas, que ahora, igual que nos dio paso, va a poner la sintonía de salida. ¡Hasta la próxima! Radio Alhama en internet y alhama.com. Información para compartir.